me senté a tu lado sin saber dónde había quedado tu mujer. Fuiste solo a la fiesta, me sentí deshonesta, porque he sido su amiga muchos años de mi vida. Esperé que fueras para mí desde el día en que te conocí. Tuve mil fantasías, ella siempre decía que eras tan fascinante, el mejor de los amantes. Te di todo mi amor entre tanta pasión, has abierto las puertas de mi corazón. Fue una gran aventura, una hermosa locura, porque juntos tocamos el cielo. Te di todo mi amor entre tanta pasión, has abierto las puertas de mi corazón. Fue una gran aventura, una hermosa locura, una historia sin miedo. Quedará en secreto entre los dos, si es que alguna vez te digo adiós. No me siento culpable, porque no es condenable haber hecho este juego el mayor de mis.